Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de abril a las 19:30 se presentará la obra de teatro El silencio de los árboles, a cargo del grupo Adaptación Libre en Alianza Francesa de Quito. En la pieza, Clara y Solange son dos hermanas que sirven como criadas puertas adentro a un matrimonio burgués. Guiadas por una profunda insatisfacción de su condición, buscan su desfogue mediante juegos en los que prueban tener la posibilidad de otra perspectiva. A partir de estos juegos, han comenzado un plan que les permitirá explorar la libertad que desean. Internacionales. Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó la muerte del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano y exhortó a dibujar el mundo posible con el cual soñó este autor. Desde Venezuela hacemos llegar nuestro aplauso, amor y lágrimas de compromiso por este intelectual latinoamericano, expresó el mandatario. En septiembre de 2013, el presidente venezolano condecoró a Galeano con la distinción Simón Rodríguez y el premio especial del Fondo Cultural de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Galeano dijo sentir un gran honor al recibir una condecoración con el nombre de quien en la primera mitad del siglo XIX fue capaz de hacer la primera revolución educativa de América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.